por el cerro de las cañas iba cantando un paisano, despacito y cuesta arriba y en dirección del pantano. Cuando dio con el carril, divisó una lucecita, está de fiesta el boliche que llaman la serranita. Y seguimos aquí en Ofrendas Urbanas, siendo las 21:08, y le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de la noche, el señor Gabriel Belec. Invitamos siempre a nuestro invitado a aplaudir también para que parezcamos más aún. ¡Bravo! El clásico autobombing. ¡Otra! Todavía no canto. ¡Qué groso que soy! Antes de seguir con la presentación, o no sé muy bien, pero ¿qué es lo que estamos escuchando? Estamos escuchando a mi tía Zulma conmigo, estamos grabando un disco, este es un work in progress, como decimos en Connecticut. Muy bien. Es un work in progress de un disco que se va a llamar Enredadera, que lo estoy grabando con mi tía Zulma. Enredadera. Enredadera. Por nuestros pelos. ¡Qué loco! Ya suena loco, estoy grabando un disco con mi tía Zulma. Y sí, aparte tiene nombre de tía. Y con mi mamá Mari, que ahora está en Rosario con la tía Peti. Porque cumpleaños. Bueno, ¿qué va a ser? Mi familia Goy es muy criolla. Y bueno, tenemos todos rulos. Y somos un pueblo llamado Montegüey. Y de ahí es mi tía y bueno. ¿Del pueblo de dónde? Sudeste de la provincia de Córdoba. Ajá. ¿Y este folclore que estamos escuchando, que es Yupanqui, es una chacarera de Yupanqui, se llama chacarera del pantano, es como una cumbia villera de Yupanqui. Ok, pero quiere decir, es una tradición de familia, el hacer música folclórica. Sí, nunca laburar. Siempre la idea es todo lo que no tenga que ver con el trabajo y todo eso, no. Pero lo que sea guitarreada, vino, todo eso sí. Claro. Ese es el lema. Ese es el tagging. Está en la heráldica de la familia. Gente que no sabe disfrutar. No laburar. Vino así, música. No la voy a dar. Sí. Muy bien. Bueno, Gabriel Belec lo presentamos como músico, pero también es historiador. Trabajo de eso. Sí. Soy historiador, regresado de la UBA, si quieren. ¿Profesor? Profesor, digamos. ¿Regresado licenciado. De la UBA? Egresado y espero alguna vez regresar. Ahora trabajo en media, pero bueno. Uh-huh. Pero siempre la historia está en todo lo que hago porque lo elegí, me gusta y. Exacto. Y todo eso. Bueno, hoy vamos a estar charlando un poco más de tu parte musical y de tu parte como autocantor. Autocantor. Sí. Así me que canto a mí mismo, no me escucha nadie, pero así, sin más, entonces nos vamos a ir a Chaco Chico. Claro, vamos a escuchar ahí. Tierra polvadera, recuerdo en la siesta del nunca acabar, había una visión duende y un ceibal. En el sudeste hay un lugar, había un árbol, había un panal, y el picaflor volaba en el trigal. ¿De dónde sale la riqueza de Dios? Las manos morochas que hacen que el sol tenga sentido, un verso, un recuerdo y un amor. Chaco Chico, esperando que haya un sueño acá, y no tengo más regazo que tus ojos tristes que se van. No tienen campo, no tienen tractor, solo sus manos, sangre y sudor del mundo son acción y la razón. Había un sitio, había un yuyal, pero había un misterio, había algo más, pero el negro y el blanco ladraban por allá. Calle de tierra verde o climarrón, había un rancho, flechaba el sol, quien pone el lomo en la pampa, tan solo es el rumor. Chaco Chico, esperando que haya un sueño acá, y no tengo más regazo que tus ojos tristes. Chaco Chico, esperando que haya un sueño acá, y no tengo había una visión duende y un ceibal. Date cuenta vos, y lo pueden buscar en beleg.bancam.com. Bien, Gabriel Beleg, aquí en vivo en Ofrendas Urbanas. Bueno, la data complementaria, ahí estaba. Sí, te lo tendría que haber hecho el periodista, pero bueno, te acostumbro, soy mi prensa, ¿quién todo. ¿Quién es el periodista? ¿Eh? No, bueno. ¿Qué, alguien es periodista acá en la sala? Vos, Paul. ¡Ah! Era el único requisito para estar en Ofrendas. Claro. Bueno, entonces esto, ¿nos contabas qué es de tu disco? Date cuenta vos. Ajá. El primero. ¿Disco que salió cuándo? Salió ya hace 2011 o 2012, dice ahí, que ya no me acuerdo. Ahí te digo. 2011. Hace un montón. ¿Cómo pasa el tiempo? 10 de junio del 2011, dice. Es un montón de tipo. ¿Cómo pasa el tiempo? No, pensaba que era el 2013, pero no. No, bueno, no, 2011. Después saqué Más Cabino Dream, que es el segundo. En estos días acabamos de grabar Chaco Chico con Mauro Conde de Cufequín. Si les gusta la música para chicos, es... Han venido al programa. Sí, sí, mira, sí. Bueno, pasaron por aquí. Mauro de Cufequín. Muy, muy lindo lo que hacen. Y Juan, que es un amigo de Murgo, llama Fuerza. Grabamos, uh-huh. Filmamos este tema. Está subido a YouTube también, Chaco Chico. Lo acabamos de sacar. Así que sí, está bueno buscarlo porque lo grabamos acá. Acá nomás, porque Mauro vive acá unas cuadras. Así que lo filmamos en la casa de él, tocándolo reacústico. Cantando Juan, que canta hermoso. Así que acabamos de sacar eso, pero hay otro tema que se llama Pensar en mí, que está en YouTube. Estamos como locos haciendo cosas que no sirven para nada, pero bien. ¿Cómo? Pero bien, las canciones están tan lindas, Está bien. Le ponemos ganas. Buenísimo. Che, y bueno, yo te iba a preguntar el... A mí siempre me gusta preguntar la historia de los discos, tu primer disco, como, sobre todo el primero, ¿no? Perdón. Que no fue hace tanto. No fue hace tanto, 2011, 5 años no es nada, dijo. ¿Por qué se te ocurrió grabar un disco? No, bueno, pues yo siempre hago música, tocaba en un grupo llamado Dialéctica. Que... ¿Vos empezaste siendo profesor de historia y después te metiste con la música? No, siempre hice música. Siempre, toda mi vida. Buenas familias. Mi familia materna es muy guitarrera, así que siempre se tocó eso. Estaba fuera de discusión, digamos. Iba todo. Venía bien el... Venía el combo. Cuando me pongo de novio, cuando inauguro una novia. Así mi mamá lo primero que me pregunta no es si trabajo yo, si toco. Claro, si cuando inauguro una novia, que debe ser un monumento. Es muy bueno eso. No, bueno, monumento. ¿En qué momento? Una nueva relación. Perdón. Por favor, hay cuatro hombres. Silencio. Y nada más, defiéndame. Silencio. ¿Cómo se inaugura una novia? Y cuando ya la presentás, que te conozca a tu mamá, básicamente, ¿no? Bueno, lo primero que me pregunta. Mi mamá lo primero que me pregunta es si toca algún instrumento. Ajá. No le importa si trabaja, si está recibido. ¿Apellido? ¿Apellido no te preguntan? No, porque somos muy mezcla en mi familia. Somos la mezcla argentina, el crisol, rusos de un lado, criollos del otro. Menos italianos tenemos todo en la familia. ¿Y tiene que tocar instrumento? Sí, nada, igual puede fallar, no pasa nada, pero esa es la pregunta. Que toquen instrumento. Claro, es como... Es ladrona, no importa. Puedes enseñarle. Sí, no tengo la paciencia. Y hablando de enseñar, ¿vos das clase como doy historiador? Doy clases de historia. ¿Guitarreás o das clases? No, soy muy formal, nada que ver. No pienso que... ¿Nunca has hecho una clase cantando, por ejemplo? No, pienso que para eso... Pero hay un tema tuyo que... Sí, pero no lo uso. ¿Llamando un hit? El Cuarteto de la Plusvalía, sí, pero yo no lo uso. Lo usan otros profesores, yo doy clases. Ajá. Nene, sentate, quédate quieto, esto es una clase. Nene, sentate. No. Cuando hay que saber divertirse, cuando hay que divertirse. Una clase es una clase. Claro, porque no se puede divertir uno en una clase. Y en general no. Es muy difícil. Belek, ¿a dónde das clases? En secundario o primaria. Secundario, partido de tiro. Deja la guitarra, queremos hablar de No. Pero fue un poco interesante. Claro, me levanto a la mañana, me bajo. Queremos hablar de los egipcios. Me bajo en 202 Panamericana y en Torcuato y voy a trabajar como todo el mundo. No hay mucho más que contar. Bueno, no. Yo quiero escuchar la canción de Mascabino. De Mascabino Trim. Ya que viniste con la guitarra y veo que con una acompañante que después. Pero vamos a hacer una canción que no es de Mascabino, que debería haber sido de Mascabino. Después vamos a hacerla. ¿Para qué conduzco? Pero vamos a hacerla después. Bueno, pero después podemos hacerla. Perdón, ¿quién es el periodista acá? Porque ya estoy mareado. Vamos a hacer de Mascabino. Bueno, vamos a hacer el tema que está. Pueden buscar el video en YouTube. No, hace, por favor, hace lo que quieras. Hace lo que quieras. No, ahora no quiero que haga la de Mascabino. Bueno, vamos a hacer un tema que en realidad es de Federico García Lorca. Sí. Es una faceta tan interesante. ¿Toca con vos? Toca, un poeta español. Tienes varias versiones de Lorca y de Rafael Alberti, sí. Que son poetas que me gustan mucho y que musicalizo porque siempre suena bien. Es difícil que te salga mal musicalizar a algunas de esas. ¿Los derechos son públicos de las obras de ellos? De Lorca sí, de Alberti no. Bueno, no sé. Hasta ahora nadie te dijo nada. Claro, hasta ahora nadie me dijo nada. Pagué la cuenta. Claro, tampoco no digo que son míos. Lo que está mal es si vos decís, che, no, claro, son míos. Sí. Míos, míos. No, no, desde ya. La música es mía. Todo ¿nunca eso. A ninguna novia que inauguraste le dijiste que era tuya? No, no. ¿Cómo eso está mal? Fernando, lo claro que está mal. Señor que ah, perdón. Los músicos no hacen cosas que están mal. Por supuesto que no. No, jamás. Somos gente sí, le mando un saludo a mi novia. Fernanda está acá para desconfiar, digamos. ¿Sí? Claro, es, está el, bien. Es el claro. Trabajo de... Le pagamos para eso. Bueno, vamos a hacer un tema que se llama de Canción del Jinete. Bien. Nosotros le llamamos Córdoba cuando tocamos. Como el apodo, ¿no? El tema. El TI, porque te vas a dar cuenta, porque Canción del Jinete, de Federico García Lorca. Queremos aclarar a los oyentes que quien va a estar acompañando a Gabriel Berec es nuestro querido Nahuel sí. Tocando en este caso el ukelele. Y vamos a tratar. Y no, es lo mío, no es lo mío. Nos sigue sorprendiendo. Toca bueno. El piano, también. Sí, eso sabe. Aparte, y bueno. Toca mucho cuando puede, cuando coincidimos, toca con... Es el pianista con Vare, que es el otro. Le mando un saludo a Vare. ¿Vare quién es? Vare Villano, que es mi... Somos los dos. Tu socio. Mi socio en la música, el que me reta, el que me pone en camino, el que me dice, no, está sonando mal, bajate. El director musical. Claro. El que Vare Vele, como sea, Vare Villano, él tocaba en los villanos. Así que tiene un largo recorrido en la música y la tiene muy clara, sobre todo con lo que es rock and roll y pop, la tiene... La rompe, cuando toca el bajo, cuando toca la guitarra. Una buena dupla. Bueno, ¿qué escuchamos entonces? De Rafael Albertino, de Federico García Lorca, Canción del Jinete. 1, 2, 3, va. Y sola jaca negra, luna grande y aceitunas en mi alforja, aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Por el llano, por el cielo, jaca negra, luna roja, la muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. La muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. Córdoba. Ay, qué camino tan largo. Ay, mija cabalerosa, hay que la muerte me espere antes de llegar a Córdoba. Ay, qué camino tan largo, ay, mija cabalerosa, hay que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba. La muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. La muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. Córdoba. Córdoba. Thank you. todos los caminos conducen a Córdoba. Todos los caminos conducen a Córdoba. Córdoba tiene como una torre, el arco de Córdoba, a la entrada, así que... ¿Y ahí estuvo Lorca? Ahí estuvo Lorca. Le gustaba mucho el Fernet, dicen. Le gustaba mucho el Fernet. Y se reía mucho con el Negro Álvarez. Y con Cacho Buenaventura. Es más... Y la Mona. Salíamos a pedalear. Sí, salía. Es más, los equivalentes de Federico García Lorca y Rafael Alberti en Córdoba son Cacho Buenaventura y el Negro Álvarez, claramente. Yo creo que no hay nada que... Que discutir al respecto. No, no, no. ¿Qué le vamos a discutir a una historiadora? No, no, pues son los digamos, la versión cordobesa. Sí. Impresionante. ¿Esto que escuchamos está en algún lado? No, todavía no. Va a estar, supongo, en el disco que vamos a estar grabando con Vare, que va a ser todo lo próximo que grabemos, que no sabemos si lo vamos a editar en disco o si vamos a hacer videos, porque ahora como que cambió todo con esto de los discos, que no tienen demasiado sentido. Cuesta un montón de plata para algo que después realmente... Yo no compro discos, no sé, del año... El último disco que me compré fue Tango 4, qué sé yo. No sé, como que... No, claro, y inclusive la idea de disco y todo eso sigue estando el concepto, pero como que ahora, la verdad que por ahí garpa mucho más... artísticamente, todo gastar todo lo que te gastarías en un video, no solamente en plata, sino en esfuerzo, en hacer un buen video, una buena presentación audiovisual, que por ahí grabarte un disco con un concepto y con un, que por ahí lleva mucho tiempo hasta que lo presentás y hasta que lo podés hacer todo, y que son problemas económicos, no problemas artísticos, digamos. Claro, sí, influyen muchas cosas, ¿no? También tiene que ver mucho qué es lo que uno quiera. A mí me gusta hacer. Claro, no, está muy bien. Y se me fue, tenía la preguntilla ahí y se me fue. No, pero bueno, qué sé yo, contá algo. Bueno, sí, te quería preguntar, ¿estás tocando, estás haciendo una presentación? Mira, ahora en general venimos tocando todos los meses, qué sé yo, pero ahora con los centros culturales todos no nos estamos llevando muy bien. ¿Mascabino cuándo salió? Mascabino salió en el 2000. ¿Qué año estamos? 2014. Sí. Y el año pasado. 2013. Sí, salió el 2013. Y a ver, que vayan mal a la página, no quiero mentirle. Pensé que era más reciente, por eso te preguntaba si a lo mejor lo está. No, 2013. Y siempre tratamos de tocar todos los meses. Tocamos mucho por el circuito de Almagro, que es como queda cerca de casa, los bares son cómodos, son del palo, va gente que por ahí le puede llegar a gustar. Y qué sé yo, pero bueno, hasta con los lugares así a veces se complica porque te cobran sonido y todo eso, y a veces es medio humillante, uno no le da ganas, se pelea y es como medio bajón. Leí, hiciste ahí una exposición acerca del tema en es tu blog ese. Sí, mi blog datecuentavos.blogspot.com, que es donde se habla de arte, historia y política, y como que uno va ordenando, es como que me sirve para ordenar pensamientos que uno va teniendo de todo un poco, historias que tienen que ver con las canciones. Y todo eso, digamos. Entonces, sí, pero el tema de pagar para tocar ya quedó como... Y ahora hay como una supuesta, no sé si la ayuda, como que se puso un poco más ágil el tema de poder ir a tocar un lugar, pero siempre en realidad terminás pagando. Sí, y entonces eso, la cosa es que hay muchos lugares que la van de buena onda, de centro cultural, lugares que piden por la ley de centro cultural y zaraza, que después de alguna manera se comportan igual que lo que ellos critican, que son Macri. Son Macri, simplemente que no tuvieron la plata para hacerlo. Entonces como que hincha, ¿viste? Y decir, no, pero el sonidista hay que pagarlo. Sí, bueno, pagalo vos. Bueno, está bien, es aburrido, eso no lo tiene, porque no es algo estrictamente artístico, pero a veces hincha para tocar. Y lo loco es que muchos de estos lugares, o algunos por lo menos ahora, tienen subsidios y así y todo. Así todo, no pasa nada. Entonces, bueno, se espera que el día de mañana los que sobrevivan en la selva capitalista sean los futuros Pergolini, los futuros Vorter. Y está todo bien, ojo, por lo menos eso te dan buenos servicios, qué sé yo. No sé si te comentaron que tenés que colaborar acá en esta latita que te estoy dejando. ¿Para qué? Porque viniste a tocar. Bueno, está bien. Igual la estás pasando vos. Nada, estoy pasando vos. Está bien, te estamos haciendo promoción. Ya van tres. O si no elegí un porcentaje de las próximas entradas donde toques. Claro, se las doy a ustedes. Sí, te vamos a acordar un poquito menos porque le diste un lugar a Nahuel que... Sí, que es el lugar. Que es un pibe con talento, amigo, que no se anima. No se anima, le cuesta el talento no es lo suyo. Pero, bueno, esto es una queja. Claro, al margen quería decir, ya habrá una fecha, siempre tocamos con la decencia tardía, que son la banda de Nahuel y que han estado acá también tocando. Yo soy fanático de ellos, pero no lo digo así para quedar bien o porque estamos, soy fanático de la Adolescencia Tardía porque me gustan sus temas, porque los llevo en mi MP3 cuando voy a trabajar, porque se lo comparto a mis amigos y porque los temas están buenísimos. Sí, es verdad, mire, que es un militante. Soy, cuando tocan trato de llevar gente y todo eso. A mí me gustaría tocar el tema que está sonando. No, pero no te vamos a dejar todavía. Ah, no, me van a dejar, puedo seguir. No, yo pensé que... sí, tenemos, tenemos tiempo, nos dice Sole, de ahí nos vamos a la tanda entonces. Nos ¿sí? vamos a la tanda. Perdón. Bueno, antes de... Nos vamos a ir con el tema que lo pueden buscar en YouTube. Traten de escuchar los otros temas también porque... El Cuarteto de la Pulvería tiene alrededor de 61.000 visitas, se nos fue de las manos. Fue, es un hit, podemos es un decir. Hit. Le mando un saludo a Marina Villoro, que fue la que se le ocurrió, a Matías Rosingana, Juan Ignacio Araujo, que fueron los realizadores, a Mauro Conde, que se le ocurrió un montón de cosas fundamentales para el video, y mis amigos que participaron, porque la verdad que eso fue algo increíble, que a mí, en lo personal, me terminó sirviendo un montón a mí, que soy el que lo hago, pero en realidad fueron todo un grupo de amigos que se coparon un montón. Seguro. Que es el Cuarteto de la Pulvería. Bueno. E invito a escuchar todo lo otro. ¿Y qué vas a tocar ahora? El Cuarteto de la Plusvalía, ah, que bueno. Para educar a los niños. Muy bien, y de ahí nos vamos a la tanda y después seguimos no aquí hablando con Gabriel Beleca. De por qué hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya hace hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se rebela, el mecanismo se le revela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Hijo, nosotros la patria, nada más todos seremos. El burgués capitalista cuenta su sucio dinero. Haremos revoluciones, obreros serán gobierno. Juguetes en todos lados, Marlenina en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía, pueden aplaudir, se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se revela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Cuarteto de la Plusvalía, música, paso doble, quita apenas. Si está aburrido, prende la radio. Si no tienes amigos, prende la radio. Si tienes hambre y todavía falta para la cena, Prende la radio. Ofrendas urbanas. Arte accidental. Tu diente me habla. Seguimos en Ofrendas Urbanas, siendo las 21:37, con nuestro invitado de la noche, Gabriel Belec, buscando cosas que desaparecen, se llama esta sección. Estamos buscando cosas que deberían estar, pero no están. Sí, qué lindo. Hay My Top Videos. My Top Videos. Queríamos compartir con los oyentes un nuevo video tuyo que se llama... Pensar en mí, Chaco Chico, que no es... Simplemente no está en YouTube, decidió por mí. Decidió por mí. Pero bueno. Eso es el sistema. Está borrando los temas. Pero hace un rato estaba. Te lo juro por la Torá. Bueno. Es el sistema. Un gran misterio. Bueno, no te preocupes. Ya lo vamos a encontrar. Sigamos con esta buena onda que tenemos acá y después resolveremos el misterio. Bueno, anyway. Siendo. ¿Qué significa? ¿Qué es esto, raro? ¿Qué es? La ofrenda significa. La ofrenda. Siendo la hora en la que el final del programa nos va arrimando de a poco, vamos a pedirte que nos dejes la ofrenda urbana que nos has traído para compartir, como hacemos con todos los invitados. Sí. Bueno, yo una vez. Ese video, ahí. Ahí está, mira. A ver qué pasa, a ver si. Ahí está en el. Ahí lo ubica. Mirá que. Ah, debe haber. Bueno. Ah, no, es algo que hay acá en esta computadora que perfecto. Algún modo de seguridad de algo puede ver, tiene alguna imagen sí, muy fuerte. Sí. Listo. Vamos. Yo una vez en el 11 encontré a un doble mío chino. Vieron que el 11 es muy multicultural, yo vivo al lado de Hebraica, pegadito al Ya. Y uno encuentra, bueno, de todas las culturas, todos los orígenes, todos los idiomas, sí. Todas las... Sí, sí. Y una vez iba caminando y vi mi doble chino. Era igual a mí, pero en chino. No sé cómo explicarles. ¿Cómo te mismos rulos? Lo mismo, tenía rulos, anteojos. ¿Barba? Un poco de barba. ¿Cómo chino con barba? Y bueno, este tenía barba. Pero los chinos tienen barba, no se dejan en general. ¿Rulos? Claro. ¿Chino con rulos? Tenía rulo. Era mi doble. Y yo, me dio vergüenza sacarle fotos porque iba a decir, ¿qué le pasa a este demente? Claro. Y no le pude sacar fotos. Yo soy muy de sacar fotos de ofrendas urbanas del 11. Para mí el 11 es un universo fenomenal. Puedes compartirnos alguna foto ofrenda. Después les voy a pasar fotos. De hecho, creo que después, antes estuvieron compartiendo. Tengo muchas fotos que les voy a pasar porque realmente tengo un montón. Colgarlas en nuestro muro. Sí, ofrendas. Sí, se las voy a ir compartiendo porque tengo muchas, pero realmente no sabía que en eso constaba la cuestión. Es una opción, posible. Pero eso me pegó fuerte que haya un chino. Claro. Pregunta, ¿él se dio cuenta también y se incomodaron? Claro. No me registró. Vieron que los chinos. Él no dijo, soy yo occidental. Soy yo, no lo dijo, no lo sé. Creo que no me registró. ¿Belec? Yo soy Chun Li Belec. No, pero. Pero no, y me tenía ganas de decirle, che, mira, tenemos que hablar, ¿qué pasa? Pero no encontré la manera, con las 3-4 veces que me lo crucé no pude... Ah, varias veces se lo crucé. Se ve que vive en el barrio, va con el nene, todo. ¿No te dio paranoia? No, ¿por qué? Si va con su nene, ¿qué, por qué me tiene que pasar alguna especie de... Uno en esas situaciones puede estar muy cerca de pronto empezar a imaginar alguna... Una de estas películas de ciencia ficción, ¿no es cierto? Que están construyendo ¿Qué pasó en algún momento? Que hicieron un Belec oriental... Y un yo clon. Me pondría muy paranoico, no sé bien por qué, pero me generaría mucho miedo. Igual me pasó una vez. ¿Qué, te viste a alguien igual a vos? No chino, no oriental. ¿Una persona que era igual a vos? Muy parecido. ¿Y por qué? A mí me pasó alguna vez de ver una imagen y pensar que era yo y no era. Me pasó alguna vez, y después la mirás de nuevo y decís, sí, se parece, pero el primer pantallazo cuando lo ves y decís, soy yo, carajo. Y mirás de nuevo y no sos vos, es un poco fuerte. Sí. Mira, pero no chino. ¿Y nunca de las veces que te lo cruzaste él se dio por aludido? Porque no me miró, no tenía por qué mirarme. Háblale la próxima, hacelo por nosotros. Y la vez que por ahí tenía ganas de hablar iba con un changuito, con un bebé. Que yo pienso siempre que cuando alguien está con un bebé no hay que molestarlo. No hay que incomodar. Aunque sea tu doble. Aunque sea mi doble, no me... Porque está con el bebé, si llega tarde la mujer lo va a molestar. Si llega temprano la mujer, digamos, no. Entonces me pareció que no. Buena... Por ahí nadie lo iba a molestar y la mujer era muy comprensiva, ¿no? Estoy juzgando. Es una situación difícil igual. Gabriel, muchas gracias por habernos visitado. Gracias a vos. Gracias por habernos compartido tus canciones y te vamos a pedir como despedida que nos dejes alguna canción más, ¿puede ser? Perfecto. ¿Sí? Voy a hacer un tema de mi último disco, se llama Barrio del Jabón. De este sí, es de Mascabino Dream, que lo pueden bajar en belec.banca.com. Se llama Mascabino Dream. Un, dos, tres, va. Enero mata el tiempo y así pasan los años. Tiempero, el bicho canasto en su árbol. Ya sé que tiempo al tiempo y que en los yuyos hay algo. Tal vez tu amor perdido, tal vez nunca ha pasado. Y en el maizal, el sol que le da, no es que algo quedó. Si bien todo se va, ahí veo unos chicos jugando por allá. Barrio Las Flores, barrio El Jabón. Ahí unas cuadras está el veredón. Vamos a robar choclos, nadie dice que no. De los pozos negros salen fragantes pompas de jabón. Fragantes pompas de jabón. Pompas de jabón, fragantes pompas de jabón. El sol pudre a la noche y así pasan los años. El tiempo en su tiempero, bandadas de bichos feos, como un Penélope que teje al esperar y los tiempos. Extraño, porque tal vez todo ha pasado. Y en ese sitio al sur, el carcarañá, no es que algo quedó, aunque más viento se va. Ahí veo el mascabino que viene por allá. Barrio Las Flores, barrio El Jabón. Ahí unas cuadras está el veredón. Vamos a robar choclos, nadie dice que no. De los pozos negros salen fragantes.